Queremos soluciones y no vacaciones. Estudiantes sin partido, estudiantes sin partido, estudiantes sin partido. ¡Oh, oh! Tenemos un lienzo. ¡Oh! ¡Oh! Tenemos un lienzo. Es gigante. ¡Es inmenso! ¡Paro! También está educando, el profe marchando. También está educando, el profe marchando. También está educando, el profe marchando. También está educando. Compañía de María, compañía de María. Somos compañía de María, somos compañía de María. La educación es un derecho para el gobierno. Primero, educación, después al hijo del burgués. Educación primero al hijo del obrero. Educación después al hijo del burgués. Yeah.